Mis compañeros, buenas tardes. Quiero darle las gracias a todos los que están aquí por haber venido a manifestarse. Yo soy hijo y nieto de gente de Tixla Guerrero. Yo he crecido en Guerrero también y me gusta que todos ustedes vengan a apoyar esto que es solo una petición de justicia. No estamos callándonos, lo cual es muy importante, que es lo que todo mundo quisiera, que la gente no salga a las calles y que no se manifieste. Yo ahora les doy las gracias a todos ustedes que han venido a dar la cara por la gente que ha muerto, la gente de mi pueblo que ha muerto, y no solo estoy indignado porque han matado gente de mi pueblo, sino también porque han matado estudiantes. Yo también soy estudiante y también sé lo difícil que es el futuro de la gente que se quiere preparar para darle algo a nuestro país. Quiero darle un aviso también a las autoridades que no se queden calladas. Yo sé que muchos de los que están allá adentro trabajando tampoco están de acuerdo en la forma en cómo actúan sus jefes. Yo sé que muchos de los que también están allá adentro trabajando están bajo el temor de ser despedidos. Yo sé que muchos de los que están allá adentro también están desconcertados por la muerte de los estudiantes de Ayotzinapa. Quisiera también darle un aviso a la gente de la seguridad pública, y no hay ejército aquí, al menos no se ve algún, a menos que haya algún infiltrado. Pero quiero decirles que la próxima vez que pase esto, no vamos a venir a pintar muñequitos de gis en el piso y a derramar sangre artificial. Yo creo que la gente está harta, yo creo que los estudiantes están cansados y están resignados a dar su vida porque este país sea mejor. Yo quiero invitar también a la gente trabajadora, que aquí hay unos compañeros trabajadores, allá hay otros compañeros trabajadores que se juegan la vida todos los días en la construcción. Los quiero invitar a que se solidaricen. Estudiantes y trabajadores, todos somos un mismo pueblo, todos somos mexicanos y todos tenemos derecho a vivir en un país con justicia y dignidad, con acceso a la educación y a los servicios básicos de vivienda y de salud. Quiero darle un aplauso a ustedes y agradecerles porque hayan venido a dar la cara por la gente que han matado en Guerrero, y quiero darles una felicitación porque tienen el valor como seres humanos, como ciudadanos y como estudiantes de venir aquí, que es la sede de lo que ahora es el gobierno que ha masacrado a gente que como nosotros lo único que espera es vivir en un México mejor. Muchas gracias.